Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted nos sintoniza en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. A esto se suman también las páginas de nuestra institución www.casadelacultura.gov.es. Ahí está la oportunidad para que usted también nos pueda acompañar y de hecho tener a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su teléfono celular. También puede ingresar a Play Store, poner Radio CC y descargar la aplicación para usted poder compartir a cualquier hora del día la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a ofrecerles la emisión 236 de lo que va del año del noticiero en la que le compartiremos información netamente cultural. Actividades que se desarrollan en diferentes instituciones y organizaciones y también en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a contarles que Quito amanece con una temperatura el día de hoy. Vamos a darles a conocer a ustedes para que salgan preparados desde su casa. 8 grados. Habrá una máxima de 17, una mínima de 7 grados. Es decir, Quito, bastante frío el día de hoy. Hay una probabilidad de lluvia o 30% y se encuentra en algunos sectores con un poco de neblina. Darío, bienvenido. Muy buenos días, amigos. Estamos ya aquí a través de la 100.9 FM 940 AM, listos para acompañarles en los próximos 120 minutos. A ponerle ojo a esas perspectivas de lluvia, 30% será el día de hoy y seguramente se concretará. Yo en la tarde, ayer decíamos que teníamos igual los pronósticos de lluvia, pero en toda la mañana tuvimos bastante presencia de sol. Sin embargo, en los alrededores de la institución, en horas de la tarde, ya contamos con fuertes precipitaciones, así que parece que las lluvias están regresando, a cuidar nuestra salud. Las personas que están detrás del volante también, por supuesto, a manejar con mucho cuidado. Los peatones con su responsabilidad también, con todos los sentidos para movilizarnos en la ciudad. Ya tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana y 5 minutos. Como corresponde los días viernes, desde este momento ya está operando el pico y placa y corresponde a aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 0 y 9. La primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, mientras que la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. A cumplir con esa medida. Novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito nos dan a conocer en este momento a través de su cuenta de Twitter. Los contraflujos ya están habilitados en la capital. Sobre la avenida Velasco Ibarra, también la General Rumiñahui, avenida Pichincha y también avenida Mariscal Sucre y Barba, esto en el centro histórico de Quito. Así que tenemos esta novedad, ya están aplicados los contraflujos en la ciudad de Quito. Bueno, y vamos de inmediato a conocer qué tenemos en la página de ECU 911 Quito. Hasta el momento, hace 55 minutos, nos comparten que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están 100% habilitadas. Lo que recomiendan para el día de hoy es conducir con precaución, a lo que nosotros también nos sumamos. Y hacemos el llamado a todos para que los peatones en las calles de Quito pues puedan utilizar los pasos cebras, los puentes. Sería ideal ver esto ya en nuestra ciudad y que también los conductores estemos muy atentos para cuando veamos los peatones, por favor, pare y deje que puedan pasar para que así nos vayamos ya un poco educando en esta cuestión y no nos pasemos por cualquier punto de la calle, sino que seamos ordenados, que tengamos la posibilidad de caminar hasta el paso cebra, hasta el paso peatonal, hasta los puentes peatonales y de ahí realizar los pasos pertinentes hacia donde nos queremos trasladar. Con esto, pues queremos invitarles a ustedes a que sigan conectados porque de inmediato vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Solamente también acá algo que nos llega en el EQ911, que las operaciones normales son en el aeropuerto para aquellos que van a viajar por este medio. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos. Hoy 14 de diciembre es el día para recordar artistas que demostraron su talento como Jorge Edward, escritor chileno, y Fernando Valadez, compositor mexicano. La Orquesta Joven del Ecuador realizará el Concierto Sin Fronteras en el Puente de Rumichaca. Y Ecuador alcanzó bajos resultados en el programa para la evaluación internacional de estudiantes para el desarrollo. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realiza jornadas científicas internacionales para la conservación del patrimonio cultural. En Ecuador, la desnutrición infantil continúa siendo tema pendiente. Octavo encuentro local adultos mayores bailan en pareja presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un concierto denominado Movimiento y Color. Turelía, concierto de maestro Juan Diego Rosado, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Sensaciones y Formas de un Tiempo Mágico de Mario Iñárritu se exhibe desde el pasado martes en los museos de la Casa de la Cultura. El libro El Carpintero de Antona Maruñán, Historias de Ecuatorianos en la Unión Soviética, se presentó en la Casa de la Cultura y le contaremos los detalles. El concurso Por Fin Tus Ideas en un Papel anunció sus ganadores. Y en el núcleo de la Casa de la Cultura de Imbabura, en los jueves académicos, se presentaron 3 libros. La Casa de la Música se adelanta la Navidad con el Festival Navideño. Y el Gran Circo del Grinch se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10 en todo el territorio continental ecuatoriano, y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contaremos, Darío? Bueno, te comento que estaremos junto a María José Ortega y estaremos hablando sobre las Olimpiadas de Emprendimiento denominada Emprende y Actúa. Esta es una actividad que reunirá a jóvenes de 60 colegios de Quito con sus proyectos vinculados al manejo de desperdicios. Esta oportunidad lo tendremos junto a María José Ortega. Conoceremos sobre esta actividad que se desarrollará el próximo martes 18 de diciembre en la ciudad de Quito. También estaremos en compañía de Malena Solórzano y estaremos hablando sobre el evento Exotic Pole Fest 2018, que se llevará a cabo la tarde del próximo 29 de diciembre. Ella nos contará más sobre esta actividad denominada Exotic Pole Fest 2018. También contaremos aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura con representantes de la Fundación Ángel Celio Ahumala, quienes nos contarán sobre un deporte que está dedicado para todos, de alguna forma para todas las personas. Y de hecho contaremos con un recital de piano en el que participarán 2 talentosos jóvenes, así que le invitamos a ustedes para que no se desconecten de los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM para que conozcan más sobre las actividades que desarrollarán nuestros invitados y que necesitamos pues siempre la sintonía de ustedes para este espacio informativo. Recuerde, la línea abierta desde las 7 de la mañana con 30 minutos, 2220-966. Receptamos sus llamadas para compartir los mensajes de actividades artísticas y culturales que usted invita a la ciudadanía. 2220-966 desde las 7 de la mañana y 30 minutos. Y con este preámbulo nos vamos ya con el desarrollo de la información porque el noticiario Zona Cultura avanza. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 13 minutos. Este 14 de diciembre se recuerda que el escritor chileno Jorge Edward ha sido galardonado con el Premio Cervantes 1999. El jurado del premio ha decidido entregar el galardón más importante en lengua castellana a Edward por su aportación al legado literario hispánico. Asimismo, comentamos sobre Fernando Teodoro Valdés Lejardo, compositor, pianista y cantante mexicano, quien grabó más de 100 composiciones y recorrió actuando en México, centro de Sudamérica, los países del Caribe, así como también en los Estados Unidos. Y seguimos comentando en este día sobre destacables personajes que inspiran con su talento. Este 14 de diciembre, el escritor chileno Jorge Edward es distinguido con el Premio Cervantes. Jorge Edward es escritor, abogado, periodista y diplomático chileno, autor de numerosas novelas, cuentos y ensayos. Destacan, entre otras obras, El peso de la noche, La mujer imaginaria, El origen del mundo, Gente de la vida, Las máscaras, Adiós, poeta. Algunos de sus libros han sido traducidos a diversos idiomas. Colabora en diversos diarios europeos y latinoamericanos, como Le Monde, El País, La Nación o Clarín, de Buenos Aires. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Vuelta y Letras Libres de México y ha dictado cursos sobre temas latinoamericanos en diversas universidades norteamericanas y europeas. Recibe el Premio Cervantes en 1999 y la biblioteca del Instituto Cervantes de Manchester lleva su nombre. El escritor Jorge Edward depositó en la caja de letras del Instituto Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el 8 de julio de 2035. Es una de las personalidades que deja un objeto personal en la antigua cámara acorazada de la sede central del instituto. Asimismo, otro personaje destacable en el ámbito musical es Fernando Valadez, autor de boleros muy populares como ¿Por qué no he de llorar? Y Regalo del cielo. Fernando Valadez Lejarza fue un meritorio personaje maravillosamente dedicado con su formación artística. Se recuerda de manera especial y como muy emblemática la belleza de su voz y su magistral ejecución del piano en el bellísimo y reconocido bolero que compuso cuando su querida madre, doña Esther Lejarza de Valadez, falleció al que le puso el título como ¿Por qué no he de llorar?, donde queda reflejado plenamente todos los rasgos que rodean a ese inolvidable e irrepetible artista. ¿Por qué no he de llorar? Hacemos memoria de Fernando como un claro ejemplo de importantes legados musicales, de inspiradas poesías y canciones dedicadas al amor, a la gente mexicana y de los países latinoamericanos. Sus canciones dedicadas principalmente a la belleza, simpatía, alegría y características de las mujeres y de los valores culturales de la gente que conoció en diferentes partes del mundo. En el país. Nos vamos ya con la información que compete al país, a nuestro Ecuador. Cuando ya tenemos en nuestra cabina la hora exacta, las 7 de la mañana y 16 minutos en el territorio nacional. 7 de la mañana y 16 minutos. Vamos, ahora les contamos sobre el programa Música como Refugio de la Fundación para el Desarrollo Musical Amazon Arte. A través de la Orquesta Joven del Ecuador lanza nuestro primer concierto Sin Fronteras a realizarse en el puente Rumichaca entre Ecuador y Colombia. Esto será el 15 de diciembre a las 2 de la tarde por el Día del Migrante. Conciertos Sin Fronteras es la segunda edición de la serie de conciertos Música como Refugio, que nace con el propósito de apoyar a los inmigrantes y refugiados y evitar las reacciones de xenofobia, además de destacar el valioso aporte intelectual de los músicos que provienen de otras nacionalidades. Compartimos con ustedes el propósito del concierto con algunos de los integrantes de la Orquesta Joven del Ecuador, quienes promueven un acto de solidaridad a través de su aporte para integrar a migrantes y refugiados. Este día 15 de diciembre vamos a hacer un concierto Sin Fronteras, donde vamos a tener música venezolana, música ecuatoriana y música colombiana. Este concierto lo estamos realizando para mostrar los aspectos positivos de la migración mediante la integración a través de la música. Yo creo que el evento de Rumichaca es algo muy, pero muy especial. Es algo súper, súper esperanzador. Va a ser muy emocionante, muy alentador y nos pone a prueba a todas las personas, no solamente a los venezolanos, sino al resto de Latinoamérica y al resto del mundo, a que debemos mostrar nuestro lado más humano. O sea, el concierto tiene fines de campaña que consisten en que personas donen chaquetas, abrigos, gorros, bufandas, guantes, porque como en Rumichaca hace mucho frío, que la gente pasa mucho trabajo. Entonces la gente dice, la orquesta quisiera apoyar a nuestros hermanos. Bueno, esta idea de hacer el concierto del 15 de diciembre en la frontera de Ecuador con Colombia simplemente nos ha inspirado el hecho de que estas personas necesitan de nuestra ayuda. Y nosotros como músicos tenemos la responsabilidad de ayudar a todas las personas que lo necesiten. Entonces, por esa razón, vamos a hacer este genial concierto. Abriga a tu hermano, motiva a todos los ecuatorianos y quienes quieran colaborar con donaciones de chompas, bufandas, cobijas, abrigos, guantes, gorras, ponchos de agua para niños, jóvenes y adultos, las mismas que serán entregadas a quienes estén en la frontera y necesitan para resistir el frío que existe en la frontera de Ecuador y Colombia. Las donaciones usted las puede entregar en la Ulloa N40-109 y Colón, en el edificio Cáritas, o también puede comunicarse al teléfono 098-72-98-13-3. A esta causa se han unido varias instituciones como ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, OIN Ecuador, Cancillería del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Cáritas Ecuador, el Consejo Noruego para Refugiados, entre otras instituciones. Siete de la mañana con veintiún minutos. Continuamos con más información. Consciente de que queda mucho por hacer en cuanto a la calidad educativa, el Ministerio de Educación dio a conocer los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes para el Desarrollo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, conocido por sus siglas como INEVAL, presentó conjuntamente con el Ministerio de Educación los resultados obtenidos del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes para el Desarrollo, aplicado a 6.100 estudiantes de 178 instituciones educativas a nivel nacional en el 2017. Los resultados muestran que en Ecuador el 49% de los estudiantes alcanzaron el nivel 2 en lectura, el 42% en ciencias y el 29% en matemáticas. Datos que llaman la atención, pues según explicó Josette Arévalo, directora ejecutiva de INEVAL, el resultado más preocupante para el Ecuador es el desempeñado en matemáticas, alcanzando 377 puntos, lo que corresponde al nivel 1 de un total de 6. Las matemáticas es el campo en el que los estudiantes tienen mayor dificultad, señaló. En ciencias, el desempeño de los estudiantes se situó en 399 puntos, que corresponde al mismo nivel de 1, lo que según la funcionaria significa es que en promedio en el Ecuador los chicos no han alcanzado el nivel 2, que es el básico de competencias en ciencias. El mejor dato obtenido de los que se evalúan para la prueba fue el desempeño en lectura, en el que se alcanzó una media de 409 puntos, que significa un nivel 2 básico y que supone leer para aprender. Frente a este escenario, el ministro de Educación, Milton Luna, indicó que las pruebas sirven como un ejercicio de honestidad para ubicar el nivel de educación que tiene el país y así poder hacer cambios. Si uno no evalúa, lo que hace es altamente complicado y difícil que uno pueda hacer rectificaciones en el camino. Sin embargo, hay diversos tipos de evaluación ligados al modelo que queremos para nuestra empresa, para nuestra institución o para nosotros mismos. Esta administración nueva del Ministerio de Educación está dando un mensaje al país, y al menos en evaluación, dos mensajes. El primer mensaje al país es que vamos a la construcción de una nueva escuela, vamos hacia la construcción y ejecución, quizás, y el esfuerzo va por ahí, de un nuevo y afinado y concertado, sobre todo, concepto de calidad de la educación. Asimismo, Luna sostuvo que desde la actual administración en educación se busca la construcción de una nueva escuela que construya un sistema de evaluación con conceptos formativos. En el estudio participaron 9 países, 5 de ellos situados en Latinoamérica, y de ellos Ecuador se posiciona en la mitad de la tabla latinoamericana, pero por debajo de países de la OCDE. Asimismo, el informe constató que la mayor parte de los alumnos ecuatorianos cursan el grado que les corresponde por edad, y el porcentaje de repetidores es menor al promedio de América Latina y el Caribe, y más cercano al de la OCDE. Y bueno, cambiamos de tema, 7:24 a.m. para contarles que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural inauguró este 12 de diciembre las Jornadas Científicas Internacionales denominadas Investigación para la Conservación del Patrimonio Cultural, evento que contó con el apoyo en la organización de la Universidad Pablo de Olivade en Sevilla, España. El encuentro, que se desarrolló los días 12 y 13 de diciembre en el Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural, permitió difundir los avances del conocimiento científico para la conservación de los bienes del patrimonio cultural, fomentar el intercambio entre investigadores de Brasil, España, México, Argentina, Chile y Ecuador, así como divulgar las capacidades analíticas del Laboratorio de Investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Con la utilización del Internet se conectan expositores y participantes para adentrarse en temas como técnicas analíticas aplicadas al estudio del patrimonio cultural, contextualización y caracterización de obras pictóricas y diagnóstico y conservación de bienes patrimoniales con énfasis en bienes documentales. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, en sus palabras de inauguración del evento, precisó que el patrimonio cultural es un bien no renovable, que obliga a que las intervenciones en conservación tiendan a ser cada vez más interdisciplinarias, integrando las diversas ramas del saber, así como la utilización de la tecnología que permita un aprovechamiento más amplio y eficiente de las capacidades investigativas en la práctica de la conservación. Joaquín Moscoso enfatizó que el análisis de materiales y procesos de degradación de objetos del patrimonio cultural han tenido un notable desarrollo en la última década, especialmente en el Ecuador. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha sumado esfuerzos económicos y técnicos para implementar el laboratorio de investigación dedicado exclusivamente al ámbito del patrimonio cultural. En los últimos años se ha enfocado en desarrollar tecnologías que permiten ofrecer servicios altamente confiables para el análisis de documentos, pintura, esculturas, cerámicas, metales, entre otros materiales. Las jornadas científicas internacionales contaron con la participación de investigadores internacionales de amplia trayectoria, como Gema María Contreras Zamorano, del Instituto de Conservación y Restauración de Valencia, Pilar Ortiz Calderón, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Cecilia Oviedo Bustos, de Argentina. Yerko Andrés Quitral, de Cordero, de la Escuela Nacional de Artes Aplicadas de Chile, Pablo Vázquez Salvador, de la Universidad de Sao Paulo, y Manuel Espinosa Pesqueira, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México. También participaron los miembros del equipo de investigación del Laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con diferentes temas relacionados con los trabajos realizados estos últimos años, así como también Verónica Muñoz, del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Vamos a invitarle a usted a que siga conectado en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos muchas sorpresas y también motivaciones para contarles en los siguientes minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gallito verde de la catedral. Navidad en Quito. Margarita Lazo. Viene del valle. Gorriones en diciembre. Canta diciembre con estos gorriones. Museo de la Ciudad, sábado 15 de diciembre, 19:30. Y agarré la rama. Gorriones en diciembre. Canciones de Navidad. Margarita Lazo. Invitan Banco Pichincha, Cultura FM, EcuadorInmediato.com. Culpable, culpable. No, culpable. Culpable. Culpable. ¿Cree de verdad que ese muchacho es inocente? En realidad, yo no sé cuál es la verdad. Sin embargo, tengo una duda razonable y la defiendo. Temporada de la obra de teatro Mujeres sin Piedad, en la Sala Mandrágora Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este viernes 14 y sábado 15 a las 19:30 y domingo 16 a las 18:00. Para mayor información, búscanos en nuestra página de Facebook como Mujeres Sin Piedad. ¡Los esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Bueno, y en este instante nos vamos con esas sorpresas que nos da la vida gracias a la perseverancia, gracias a la tenacidad que podemos poner los seres humanos. La casa de el concurso, Por fin tus ideas en un papel, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, anunció ya sus ganadores la tarde de ayer y también se realizaron las respectivas premiaciones. Entre ellos se encuentra nuestro estimado compañero de aquí del noticiario de Zona Cultura, Darío Males. Vamos a ampliar esta información y al regresar seguiremos conversando y dedicando esos minutos que vale la pena hacerlo. El Área de Comunicación Social y de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha presentó los ganadores del concurso Tus Ideas en un Papel. Un concurso que tiene como objetivo promover el arte literario y motivar a los escritores de todas las edades para que puedan publicar sus escritos y verlos hechos realidad. Francisco Ordóñez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, nos cuenta más sobre este tema. Para el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, es motivo de gran alegría el poder poner en funcionamiento, el poder proponer un proyecto editorial para la provincia de Pichincha. Vamos a empezar con un trabajo pequeño que queremos que llegue a tener una gran envergadura. Vamos a empezar con una serie de 10 libros que van a ser producto de una participación amplia de escritores de la provincia. Vamos a invitar a través de un concurso de microcuento a todos los escritores jóvenes y no jóvenes que quieran practicar este género maravilloso que es el microcuento. Vamos a producir un libro de microcuentos, vamos a hacer una selección de cuentos ya más largos, novelas cortas, poesía, ensayo y naturalmente queremos que todos participen en esta propuesta. Queremos democratizar la literatura con este proyecto editorial. Y queremos que estos 10 primeros números nos vayan marcando el camino de lo que tenemos que hacer en el futuro. En este año tendremos 10 títulos, 10 libros, tendremos 10 fiestas de la palabra. De manera que les invitamos a todos a participar. Este es el proyecto Pichincha Escribe, porque en Pichincha la gente escribe, la gente tiene que leer más y queremos difundir la cultura de la mejor manera posible. El concurso empezó su llamado a participar desde el mes de agosto de este año y ha terminado, declarando como ganadores a varios escritos de autores de diversas edades. Con más de 100 escritos, la creatividad y originalidad promovieron a los ganadores, haciéndose acreedores a que sus escritos sean publicados en un libro de formato de bolsillo, en un total de 150 páginas. Varias fueron las categorías premiadas, como poesía y cuento infantil, crónica, cuentos, ensayos, temática pichincha, temática GLBTI, novela, cuento y relato, además de poesía erótica. En este marco, nuestro querido compañero Darío Males fue el ganador de una de las categorías. Su cuento, El Teatro de los Sentidos, se publicará en este libro. Darío nos cuenta más sobre su escrito. Bueno, El Teatro de los Sentidos trata la historia de dos jóvenes que se encuentran a la edad de los 20 y tantos años. Son jóvenes que forjaron una amistad cuando eran niños en la escuela y tuvieron un pasaje bastante turbio en su infancia, ¿no? Se trata sobre un abuso sexual que ellos vivieron y el transcurso de la historia se va contando un poco sobre el encuentro que ellos tienen a raíz de que encuentran al acusado de esta violación, lo encuentran en libertad. Arranca el cuento hablando sobre ese choque, ese shock que tiene uno de los personajes al encontrar a esta persona en la calle, así viviendo como todas las personas, y lo que más rabia le despierta es que la condena que tenía que haberla pagado nunca se dio, pagó una condena que fue mínima, ¿no? Entonces, de ahí arranca la historia entre estos dos personajes que empiezan un poco a contarse cómo ha sido su vida después de la escuela, qué problemas tuvieron, cómo fueron adelante. Y lo que plantea el cuento es el dilema de la venganza o el perdón, ¿no? Es preguntarse a uno mismo qué es lo que uno hiciera si se encuentra con este tipo de personas en la calle y uno sabe que ha pagado una condena, ¿no? Pero no es la que supuestamente la ley tenía que haberle dado. Entonces, en eso se desarrolla este cuento. ¿Qué hace uno? ¿Perdona, olvida o toma justicia por mano propia? Bueno, yo pienso que este tipo de iniciativas lo que hace es incentivar la producción de textos, ¿no? Sé que existen varios escritores que le están apostando a otro tipo de formatos, sin embargo, el escribir en un papel le da mayor perennidad a todos los textos, pero también lo que hace es generar más referentes, ¿no? Hoy salen algunos premiados, de ahí saldrán otros, y yo los considero como una cantera de escritores. Muchos coinciden en temáticas, otros no. Es una oportunidad para que cada persona pueda ir plasmando sus textos, sus ideas, y de esta forma también ir aportando en algo al arte y la cultura del país. Desde Radio Casa de la Cultura queremos felicitar a todos los ganadores y sobre todo a nuestro querido compañero Darío Males. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Bueno, y seguimos nosotros. Yo me voy a permitir hacer un paréntesis en este instante para conversar un poquito con Darío, conocer algo más sobre este libro, Cuentos y Relatos Cortos, que les cuento, ya lo tengo aquí en mis manos, que está dentro del proyecto de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, y que precisamente se llama Pichincha Escribe. Aquí hay varios cuentos en este libro. Y bueno, quisiéramos, Darío, que nos compartas, si bien es cierto, Miguel nos ha ampliado ya esta nota en la que hemos podido escuchar varios criterios, también lo que tú has mencionado, la oportunidad de estos espacios donde se pueda mostrar a los cuentos, a la literatura, de una forma libre. Bueno, sí. Lo que yo tuve acá es la libertad, claro, para escribir, porque era una temática libre, ¿no? Hablamos de cuentos y relatos cortos, una temática libre, y lo que yo escogí fue hablar de esta problemática bastante complicada, que es el abuso sexual. Y lo que yo con esto busco es que deje de ser un tabú, ¿no? Que esto se empiece a conversar, a hablar en las familias, y el objetivo de esto es que una persona pueda hablar, es que pueda romper los tabús y de esta forma también pueda prevenir cualquier tipo de situaciones que luego nos traigan bastante dolor. Tú mencionas algo que nos pasa, quizá a las mujeres, a los niños, que a veces se tiene dificultad poder enfrentar estos temas, el miedo. El miedo, claro. El miedo es algo que realmente, como se lo explica de forma científica, lo que hace el miedo es paralizarnos, ¿no? Y lo que yo quiero es que no tengamos miedo y que esto se pueda hablar. Se puede hablar para de esa forma también evitarse cualquier tipo de inconvenientes, cualquier tipo de casos en adelante. Y por eso yo creo que este es un texto para que los padres de familia o incluso los jóvenes también lo puedan ir leyendo. Tal vez hay algunos pasajes que son un poco fuertes, pero es lo que a veces demanda la literatura, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, anteriormente como que era un poco difícil abordar estos temas del estupro, de las violaciones, se tenía miedo, se tenía pavor a decir a la familia lo que estaba sucediendo. Pero actualmente como que hay un poco ya, se ha perdido ese miedo y ese temor, ya la gente está denunciando, está dando a conocer tanto la familia como los niños. Sé que eso es algo traumático, el recordar, el pasar por esos diferentes procesos que tienen que pasar los niños y las niñas para poder enfrentar este problema. Sin embargo, Darío, todavía hay esa situación donde se queda callada. Sí, sí, sí, claro. Ahora se está hablando, se conocen de casos, de denuncias, pero aún nos falta mucho, nos falta bastante. Yo creería que esta problemática siempre ha estado presente. Lo que pasa es que ahora hay las posibilidades para que la gente pueda hablarlo. Y más allá también de que se termine con el juzgamiento, lo más importante es que la persona pueda hablar de esta forma, puede por un lado puedes frenar a la persona que está haciendo este daño, pero también la persona que ha sufrido puede empezar a desahogarse y tener un proceso de resiliencia para poder recuperarse. Ahora, Darío, si bien es cierto, uno le gustaría causar el mayor impacto del mundo con todo lo que se puede decir. En este caso, ¿qué papel juega la literatura para tocar el corazón tanto de las personas que han sufrido este problema como para aquellas personas que a lo mejor deben abstenerse y buscar ayuda para evitar estos conflictos? Yo creo que la principal es la empatía, ¿no? Aquí jugamos con personajes, con escenarios. Hablamos de la época de la escuela, que creo que eso genera bastante empatía con el público, ¿no? ¿Quién nos acuerda algún pasaje especial de nuestra escuela, de nuestros amigos de la escuela? Y eso lo que hace es generar la empatía, ¿no? Que el público también se sienta parte de que, en este caso, pudo haber sido Raquel o pudo haber sido Jorge, los personajes del cuento, los que tienen este episodio, pero también pudo haber sido yo en mi escuela, o pudo haber sido un compañero, y la idea es que se genere esa empatía y también podernos cuidarnos todos. Eso es lo que trato de hacer desde la literatura acá. Bueno, así que les invitamos a ustedes a que busquen el libro Cuentos y Relatos Cortos, donde puedan, en este caso, buscar este cuento Teatro de los Sentidos, que se encuentra publicado en este libro. Y queremos decirles a ustedes que Darío no es el primer cuento, este es el segundo cuento que se publica. Antes ya lo hizo, un cuento que tiene mucho que ver también con el mundo de la cultura. Sí, bueno, sí, en realidad este es el segundo, enhorabuena, y esperamos que sea que vengan más producciones, ¿no? Esperamos que estos, en realidad, más allá de ser un incentivo, se convierta en un compromiso para seguir escribiendo. Les quiero reseñar un poquito. Este texto se llama Cuentos y Relatos Cortos, y lo comparto junto con Alejandro Miguel Pereira, Fanny Rodríguez. Ayer estábamos recién conociéndonos con los ganadores. Alejandro es argentino, estaba también en la premiación, y también Fanny Rodríguez, quien estaba más dedicada a la poesía, en esta ocasión saltó a la narrativa, y enhorabuena con los títulos que ellos nos presentan. Por ejemplo, de Alejandro tenemos Un diván en penumbras, y ya de mi compañera Fanny Rodríguez, ella tiene Los golpes bajos, así que ahí tienen este libro. Tengo entendido que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha empezará ya a hacer la distribución en algunas bibliotecas, centros de educación, etcétera. Tenemos un tiraje considerable, así que si ustedes también quieren este texto, yo les recomendaría que se acerquen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, y podrían llevarse este y los otros títulos también, porque hablamos de poesía, hay ensayos, hay también crónica, novela, y también textos de la comunidad LGBTI y la temática pichincha también, donde hablamos de las tradiciones de la provincia. Bueno, mi querido Darío, como siempre, a nombre de quienes somos parte de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mío personal, quiero decirte que mis felicitaciones por este premio. Sé de tu gusto, de tu pasión por escribir, por ese deseo también de dar a conocer los textos que escribes. Ojalá nosotros quisiéramos ser valientes para poderlo hacer y no quedarnos con nuestras cositas guardadas. Pero bueno, de todas maneras, mi abrazo, como siempre, mis felicitaciones, y ya saben, ayuden a incentivar a la poesía joven. Vaya, necesita hasta el núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha. Ahí ustedes pueden adquirir estos libros y compartir con los nuevos talentos que están dentro de la literatura. Felicitaciones, Darío. Muchas gracias. Vamos a seguir con más información en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 45 minutos. 7 de la mañana con 45 minutos. Continuamos. Por supuesto, ahora le contamos, cambiamos de tema para contarles que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ante el derrocamiento del bien inmueble patrimonial conocido como la Casa Ajoy, ubicado en la calle Chile y Pedro Gual, esquina, en la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, precisa que procederá a notificar al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que se tomen las sanciones correspondientes en contra de los responsables de la destrucción de este inmueble, que estaba inventariado como patrimonio cultural de esa ciudad. Luego de las denuncias ciudadanas, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó una inspección técnica del citado inmueble, determinándose que efectivamente fue derrocado. Según información del encargado de la obra, quien no se identificó, la demolición habría iniciado el pasado 7 de diciembre de este año y habría culminado el sábado 8 de diciembre del mismo año en horas de la tarde. Se determinó que el desmontaje no se realizó de forma manual, sino con maquinaria pesada. Ante tales circunstancias, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en cumplimiento del artículo 44 de la Ley Orgánica de Cultura, procederá a elaborar el informe técnico correspondiente para enviarlo al Ministerio de Cultura y Patrimonio, entidad que deberá iniciar las acciones para que las autoridades competentes determinen las sanciones por la destrucción del patrimonio cultural nacional. El artículo 44 de la Ley Orgánica de Cultura dice: de sus atribuciones y deberes, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene entre sus atribuciones y deberes lo siguiente: comunicar al ente rector de la cultura y patrimonio, mediante informes técnicos, cuando se hayan producido violaciones a la presente ley por los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial, o las instituciones públicas o privadas que impliquen evidente descuido, destrucción total o parcial de bienes patrimoniales, a fin de que se tomen las medidas sancionatorias y administrativas correspondientes. Es necesario precisar que la Ley de Patrimonio Cultural prevé sanciones económicas por atentar contra el patrimonio cultural. Además, el Código Integral Penal prevé incluso la privación de la libertad cuando se comprueba la destrucción de bienes culturales. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ratificó no haber emitido ningún informe técnico que viabilice la intervención de ese bien inmueble que se encontraba inventariado en el Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano y además declarado Patrimonio Cultural Nacional, que constituía parte de la memoria histórica de la provincia de Manabí. Y para conocer los detalles que contendrá el informe técnico que harán llegar al Ministerio de Cultura, tomamos contacto con Esteban Delgado, director de la Regional 4 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Queremos conocer, señor director, ¿qué sucedió? ¿Por qué no se suspendió a su debido tiempo el derrocamiento de este bien patrimonial? No se suspendió porque lo hicieron rápidamente y en un fin de semana. Hasta el día viernes no teníamos ningún reporte de novedad. Ellos habían procedido rápidamente a derrocarlo con maquinaria pesada y el día lunes en la mañana ya nuestros técnicos verificaron que ya no existía la edificación patrimonial. Simplemente esto aparentemente fue planeado para que sea el fin de semana y ni las autoridades municipales ni el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural abocó conocimiento, sino cuando ya el derrocamiento se había efectuado. Ahora, ¿quién lo hizo? ¿Fueron personas particulares? Sí, el propietario de la edificación, aparentemente con un contratista, fue el que procedió a derribarla. Sin permiso municipal ni, obviamente, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, tengo entendido que ustedes realizarán un informe para hacerle llegar al Ministerio de Cultura de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Culturas. ¿Qué se establecerá en ese informe? Efectivamente, nosotros hace 30 minutos ya hemos enviado al director ejecutivo nuestro informe. El director ejecutivo inmediatamente lo revisará y enviará al Ministerio de Cultura para que tome las acciones correspondientes. En definitiva, en este informe lo que se hace es una verificación del carácter patrimonial del bien, que de las fichas del CISE, que está considerado como un bien patrimonial de importancia, y que relatando que ha sido derrocado un fin de semana y sin permiso alguno. El siguiente siguiente paso es que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, como este rector, aboque el conocimiento y establezca las sanciones correspondientes. ¿Se tiene paralelamente que... hemos tenido reuniones continuas con el municipio para, a partir de lo que ha sucedido, del hecho sucedido, para que el municipio implemente acciones de mayor control, que es a quien le corresponde, para que esto no vuelva a suceder. ¿Se tiene conocimiento de cuál sería la sanción para la o las personas que realizaron este derrocamiento? Sí. La ley lo que prevé son sanciones de carácter pecuniario fundamentalmente y entiendo que hasta 30 salarios mínimos vitales de multa, y adicionalmente existirían probablemente sanciones de carácter penal. La ley contempla de 1 a 3 años de prisión, pero todo eso obviamente... las sanciones administrativas corresponden al Ministerio de Cultura y las sanciones penales corresponden obviamente dentro del marco legal. Pero a eso se atiene, ya le hemos advertido al propietario que se atiene a las sanciones correspondientes. ¿Cuál sería el llamado que hace usted? ¿Cuál sería el llamado que hace usted a la población para que se abstengan del derrocamiento de construcciones patrimoniales? Claro, evidentemente que se debe tomar conciencia de que no se trata de una edificación solamente, sino que se está destruyendo parte de la historia de la ciudad de Puerto Viejo, ¿no? De todo esto, cada edificación está porque es forma parte de la historia, forma parte de la memoria social de la ciudad, y por tanto no se debe atentar contra eso. Y que tiene que asesorarse bien, porque en este momento... el propietario que lo ha hecho está expuesto a sanciones, ¿no? Y no se trataría de imponer sanciones, sino se trataría de preservar los bienes patrimoniales. Pero debido al tema de las sanciones hay que imponer sanciones como un tema ejemplarizador y evitar que otras personas que son propietarios de los bienes patrimoniales no procedan de esta manera. Estas han sido las declaraciones del director de la Regional 4 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Esteban Delgado, respecto del derrocamiento de un bien patrimonial en Manabí. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. Y el pasado jueves se presentó en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura el octavo encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja, Movimiento y Color en la Mitad del Mundo. Es un montaje escénico-artístico donde los adultos mayores de diferentes grupos de danza de Quito plasmaron en el escenario varios cuadros dancísticos de varias regiones del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Yamarán Sawat Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja desarrollaron la noche de este jueves 13 de diciembre un nuevo encuentro local Adultos Mayores. La cita se desarrolló en el Teatro Prometeo de esta institución a partir de las 19 horas. El encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja, Somos Movimiento y Color en la Mitad del Mundo, es un montaje escénico-artístico donde los adultos de diferentes grupos de danza de nuestra ciudad ponen en escena varios cuadros dancísticos de diferentes regiones del país. Adultos mayores, desde la mirada de sus cuerpos a los otros, se acercan a la cultura de varios pueblos y nacionalidades con el fin de descubrir su música, danzas y despertar en su memoria los cuerpos sobre dónde vienen, movimientos corporales y gustos por los géneros musicales. Participaron los grupos Renacer, Achiyaku, Tránsito de Chillogallo, Agrupación Cultural Sisasumac, Tranzas Tradicionales y Populares, AMPEP. Conversamos con la directora del proyecto Adultos Mayores Bailan en Pareja, Miriam Guay Yaguamán, nos detalla lo que le presentaron en esa noche al público. Vamos a presentar el octavo encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja, que se viene realizando ya hace un buen tiempo, cada año. El propósito es que los adultos mayores sean reconocidos como poseedores de historia, de cultura, de sensibilidad y sobre todo protagonistas de un cambio social que nos permita tomar conciencia de la situación social que viven y que vivimos todos los ecuatorianos. Teresa Robalino pertenece al grupo de danzas tradicionales y populares AMBEP. Ella nos comenta sobre su agrupación y el trabajo que realizan. Nosotros pues nos reunimos, compañeras y compañeros, que buscamos una forma de mejorar nuestra vida, una forma de vida, digamos, porque la danza pues es vida. Entonces buscamos forma de desestresarnos, de buscar a nuestros ancestros como lo hicieron y buscar nuestras raíces. Y eso es lo que a nosotros nos ha traído. Somos personas de diferentes edades, la mayoría de la tercera edad. Luis Chicaiza del grupo Achiyaku nos cuenta sobre su agrupación y el repertorio que le presentaron al público durante esta noche especial. Achiyaku quiere decir como primera cosa agua clara luz. Achiyaku fue fundado en el año 2007 en un día muy especial, 8 de marzo. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, por eso es especial para nosotros. Esta noche nosotros vamos a presentar el Chapita de Ronda. El Chapita de Ronda consiste en que en los tiempos antiguos, de unos años atrás, teníamos como a la motera que vendía en la calle y que siempre el policía andaba molestándole sin poderles dejar, sin dejarles vender, hasta llevarles presas, pero a la corta, a la larga, terminamos bailando. Nancy Parra, del grupo Sisa Sumac, siente una satisfacción especial el formar parte de este grupo y por lo que desempeñan. Es muy bonita la danza. Nuestro grupo es conformado de 60 piquitos. Todavía somos jóvenes, pero ahí mismo le damos. Para nosotros, 60 piquitos es como si estuvieran de 30, 40 años. Y es muy lindo, porque aquí vamos a debutar todos nuestros ancestros que han sido antiguamente y a demostrar todo lo que nosotros sabemos. Carlos Toscano llegó hasta la Casa de la Cultura con su agrupación Tránsito Chillo Gallo, 25 personas que deleitaron al público con su presentación. Mi experiencia es muy buena, ya que, digamos, en esta parte, aparte de lo que yo tengo mis labores, cumplo con mis labores de mi trabajo. Yo participo igual conjuntamente con mi señora, estamos aquí. Lo que tenemos aquí, lo que nos da el municipio, tenemos una en la Villa Flora, es casa nuestra. Entonces ahí en la Villa Flora nos concentramos alrededor, que yo también estoy recién llegando a hacer un grupo con las demás personas que están en este encuentro en ahí. Tendremos un grupo de unas 25 personas. Les dejamos con el mensaje especial de este grupo de adultos mayores que le dejan al público un poco más de su trabajo y sobre todo su historia y el legado para nuevas generaciones. Nosotros queremos dejar un objetivo principal, el decir que nosotros los ecuatorianos, los adultos mayores, los niños, los adultos y adultas somos movimiento y color en la mitad del mundo. Eso nos permite a nosotros saber que estamos en constante cambio, en transformación. Para hacer lo que a uno le gusta, nunca está. Y a nosotros, en nuestro caso, pues nos gusta la danza y la danza es vida para nosotros. Lo único que yo les puedo decir es que gocen de todo lo que vamos nosotros a hacer, que sientan en el corazoncito de ustedes, que sientan de cada una demostración de nosotros, y les juro que en la edad que ustedes tienen, todo lo que son ustedes, van a seguir igual que nosotros. Lo que podemos destacar siempre será, hoy y siempre, la Casa de la Cultura. Todos los bailarines, todos los grupos, en especial los de aquí y de fuera, siempre nosotros seremos bienvenidos, bienvenidas a la Casa de la Cultura. El teatro, el más lindo y el más hermoso que tiene nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Bueno, amigos, luego de las fiestas de la ciudad, ya toda la ciudad y el país, también empezamos a entrar a la fiesta de Navidad. Y es que este olor a palo santo, también ya el sonido de las novenas, empieza a sonar en cada esquina y a sentir ese sabor de la Navidad. Por eso es que una velada con música coral y académica es lo que la Casa de la Música presenta en su noveno festival navideño. A continuación les damos a conocer los detalles junto a Jimena Mesías. Desde hace 9 años, la Casa de la Música celebra la Navidad con un festival musical dedicado a la familia en el espacio Domingo Familiar, con la participación de artistas y coros que comparten con el público su talento y nos ayudan a celebrar esta época muy especial del año. En esta ocasión, el noveno festival navideño se realizará el domingo 16 de diciembre a las 17 horas en la sala de conciertos de la Casa de la Música. El festival contará con la participación de varios coros, entre ellos el coro Claudio Jácome, coro Guaguas Cantores, coro juvenil Maigua, ensamble de metales y junto a ellos los destacados solistas Gustavo Lobato y Sofía Sosa. La dirección del festival está a cargo del Dr. Gustavo Lobato, flautista, director, investigador y pedagogo quiteño de larga trayectoria y sólida formación. Los invitamos este domingo 16 de diciembre a partir de las 17 horas a disfrutar junto a nosotros de este noveno festival navideño. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Emprendedores, artesanos y comerciantes ponen a disposición de la ciudadanía la Feria Festival Hall Pass Outlet 2018. Usted encontrará este 15 y 16 de diciembre en los espacios verdes de la Casa de la Cultura alimentos, artesanías, tecnología, textiles, orfebrería, ecología, salud, belleza y mucho más. No se pierda esta feria desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y disfrute de las bandas musicales, artistas plásticos, teatro y grupos de baile cubano. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...90 obras de formato variado y en diferentes técnicas de Mario Oñate estarán en la exposición Sensaciones y Formas de un Tiempo. El trabajo pictórico de Oñate está teñido de un tono poético. Su imagen está construida desde la textura, el color, el clima. Habla de imaginación y un mundo interior que no excluye sus orígenes y su amor por la tierra que lo vio nacer. La inauguración de la exposición será el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Como compartimos con ustedes más información, por supuesto, actividades que se generan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cantautor ecuatoriano Juan Diego Rosado presentó anoche en la Casa de la Cultura el concierto Tour Alía, un especial con los mejores temas de este artista que llega a identificar con su música la esencia del ser humano. El objetivo de este concierto es dar a conocer las obras del cantautor y enfatizar el talento ecuatoriano, tanto a nivel nacional como internacional, siempre como un aporte a la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el concierto Tour Alía, con el trabajo del cantautor ecuatoriano Diego Rosado. La cita se desarrolló este jueves 13 de diciembre en la Sala Jorge Icaza. Juan Diego Rosado es cantante, guitarrista y compositor, que impregna sus experiencias en sentimientos, adversidades, imaginación y mensajes de aliento en sus composiciones, las cuales hacen que su música llegue de manera única a la gente que lo escucha. Los temas del cantautor están llenos de armonía, una inspiración tanto para futuros músicos, artistas o compositores, así como para personas que se identifican con el ser humano. Los objetivos planteados de este concierto fueron conocer las obras del cantautor y enfatizar el talento ecuatoriano, tanto a nivel nacional como internacional. Su música fue creada con pasión y sentido, es de gran aporte para la sociedad cuando llegan a conocer y sentir la misma. Y por dentro es una doncella. Desde la Sala Jorge Icaza de esta institución, acompañamos de este evento. Conversamos con el maestro Diego Rosado. Él puntualiza para nuestros micrófonos parte de lo que es su perfil y trayectoria. Parece que no quiere cambiar nada hoy. Yo empecé a tocar la guitarra a los 17 años, porque en el colegio me acuerdo que trajeron una guitarra eléctrica. Me gustó, así, decían, no, que es muy difícil, que tiene trémolo y tanta cosa, que... y yo así como que, no creo que sea tan difícil, o sea, entonces le dije a mi mamá, cómprame una guitarra eléctrica, pero se empieza con la clásica, yo, no, cómprame una eléctrica, y mi técnica de tocar la guitarra es como un guitarrista eléctrico, puro. Al maestro le consultamos el porqué del nombre de su concierto, Tour Alía. El nombre viene de una canción mía. Esta canción es una canción que yo escribí pensando en muchas personas, pero Alía es una persona, es una mujer que representa a muchas personas en riesgo, que tienen depresión, baja autoestima y que incluso pueden llegar al suicidio. Entonces, esta canción yo la escribí para aclarar que las personas tienen un valor y que no pueden olvidarse de eso. Un repertorio amplio ofreció el maestro en esa noche a todo el público asistente. El repertorio de esta noche, voy a empezar con mi canción principal, la que más éxito ha tenido hasta la fecha. Se llama Sirena. Esta canción ya tiene 30.000 reproducciones en Spotify. Bueno, ya ha llegado relativamente lejos. Eso me gusta. Bueno, de ahí tengo otras más. Voy a empezar con esa, otra que se llama Tras tus paredes, de ahí voy a cambiar como de ambiente, así, voy a hacer un poco de acústico, entonces voy a tocar Luna Negra, después volveré a la guitarra eléctrica y voy a terminar con Like You, Alía. Les dejamos con un mensaje especial de parte de este cantautor ecuatoriano para el público que sigue el talento nuevo que crece en nuestro país. El mensaje que yo le quiero dejar al público es que puedan ver que aquí en Ecuador hay artistas de talla, hay artistas que pueden llegar muy lejos y que la fama no es lo mismo que el talento, que eso no va de la mano. Que aprecien la música por lo que es. Luz triste convertida en sentido. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, parece que no. Alex Mora. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Wow. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y bueno amigos, 8 de la mañana y 11 minutos, vamos a arrancar ya con nuestra primera entrevista en este segmento de opinión y entrevista. Gracias por dejarnos acompañarles en su hogar, en su oficina, en su auto, a través de 100.9 FM y 940 AM. Vamos a contarles sobre el Exotic Pole Fest 2018, y es que este 29 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, se realizará este evento denominado, les repetimos, de Exotic Pole Fest 2018, en la escuela de Malena Estudio Pole, ubicado en la calle Luis Urdaneta y Salima, sector de San Bartolo, al sur de Quito. La propuesta es demostrar toda la fuerza y belleza de este deporte, adicionando también la sensualidad que acompaña. Para conocer sobre los resultados de este evento único en la ciudad, en el sur de la ciudad, hoy ya nos acompaña Malena Solórzano. Te damos la bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de poder demostrar nuestra disciplina y el arte para este día sábado 29. Bueno, conozcamos más sobre este deporte. Bueno, es un deporte que ya en otros países viene desarrollándose desde muy años atrás, de muchos años atrás. Ahora lo que nosotros queremos es implementarlo en la ciudad, al sur, porque realmente en el norte sí ha habido algunas escuelas que ya se han formado anteriormente, pero nosotros estamos siendo pioneras en el sur y queremos demostrar que es una habilidad que se puede demostrar no solamente por mujeres, sino por hombres y niños. ¿Puede ayudarnos con la descripción de este deporte? Sí, es una actividad en donde necesitamos mucha fuerza y flexibilidad y trabajamos en una barra vertical. Nuestras barras son profesionales y también cuentan con un sistema giratorio, lo que nos ayuda para poder mejorar la técnica, ¿no? A este se lo conoce en nuestra lengua como el baile del tubo. El baile del tubo, el baile del caño, se le conoce también con ese. ¿Y de forma oficial está establecido a nivel internacional como deporte o sí, se lo está llamando así? Ya en algunos países se lo está considerando como un deporte. Pero ya por algunas organizaciones internacionales de deporte, sí, ya les manejan como deporte. Sí, ya en algunas organizaciones internacionales se considera como deporte. Existe ya un panamericano también, un sudamericano, al cual algunas de las representantes de aquí se hacen un concurso a nivel nacional y también nos van representando, pero aquí todavía no estamos gestionando para que se pueda reconocer todavía como un deporte. Malena, ¿y en qué momento es que empezó a tomar ese impulso el pole dance como un deporte en la historia de esta actividad? Bueno, realmente nos dimos cuenta que se necesita, aparte de técnica, mucha fuerza. Y para obtener la fuerza necesitamos entrenamientos super largos y disciplinados para poder tener los resultados finales. En esos resultados descubrimos que el cuerpo se tonifica y cambia a nivel general. Entonces sí consideramos que es uno de los deportes más completos porque se trabaja todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo romper ese mito, digamos así? Porque antes se creía que este tipo de deporte, que ahora se lo llama y que antes se lo conocía como el baile del tubo, era solamente para determinados espacios, no para que todas las personas lo puedan realizar como ahora se lo está haciendo de forma libre. Claro. Bueno, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es invitar a los padres para que vean cómo hacemos los entrenamientos, ¿no? Tenemos un entrenamiento funcional primero para adquirir fuerza, coordinación, ritmo y otras series de habilidades que necesitamos para luego ir a la técnica de pole. Entonces, poco a poco hemos logrado que primero los padres vean que es una actividad muy, muy Al principio es como que muy complicada, ¿no? Por el hecho de fortalecer cada grupo muscular y todo, pero luego ya se han dado cuenta que es una actividad muy fuerte y que les ha ayudado a sus hijas primero, ¿no? En ese trajinar, en el momento antes de prepararse una persona para poder realizar el pole dance, ¿qué actividades hacen preparatorias antes de que se suba? Porque como tú nos comentas, es bastante exigente. Sí, hacemos una preparación física previa. Hacemos rutinas en base a sentadillas, flexiones, abdominales, y eso luego ya nos va a ayudar también para hacer un poco de flexibilidad, ¿no? En este deporte se necesita mucho la flexibilidad, y luego de eso sí, pues ya hacemos la inducción a lo que es técnica de agarre, para giros, para escalar y todo eso. Malena, ¿usted hace este deporte? Sí. ¿Cuánto tiempo lo viene practicando? Lo vengo practicando exactamente 3 años, un poco más. ¿Ya? ¿Lo aprendió aquí en Quito? Sí, aquí en Quito, y unos cursos que recibí en Colombia y en Venezuela. Lo que ustedes enseñan en este caso es básico. ¿Qué pasa después para ir fortaleciendo y presentar un espectáculo diferente? Bueno, adicional a eso que les comento del pole fitness o pole deportivo, se viene ya una, se diría una categoría más avanzada, que es el pole artístico, en el cual ya mezclamos un poco de danza, un poco de expresión corporal. Esto se mezcla, se integra y conocemos ya como el pole artístico. El pole exotic es lo que estamos presentando para el 29. Es algo ya un poco más explosivo. ¿Por qué? Porque ya queremos que la gente se entere un poco más de lo que nosotros hacemos, y queremos explotar la sensualidad de las chicas, ¿no? Creemos nosotros que es muy importante, o sea, no solamente hacer el deporte, sino sentirnos bien, sentirnos completas, sentirnos mujeres apreciadas, y sobre todo nuestra autoestima, ¿no? Demostrar lo que sabemos. ¿Existe mucho entusiasmo por este tipo de danza, este ya deporte? Pero recomendaciones para las personas, las chicas que también se interesen. ¿Esto se debe realizar siempre con una persona capacitada, con las condiciones necesarias? Claro, principalmente, y como en toda disciplina, ¿no? Necesitamos siempre una guía profesional. Para evitar lesiones, evitar caídas o riesgos que se puedan crear en el momento de la ejecución de cada ejercicio. Pero indistintamente de eso, yo pienso que cualquier persona lo puede realizar, no importa la edad, no importa el sexo. Lo importante es que se anime, se arriesgue, porque como tenemos muchos paradigmas de nuestra sociedad, hay que romper un poquito eso y animarse a hacerlo. No importa si es que tienen un poco de sobrepeso o necesitan subir de peso, eso les va a ayudar muchísimo. Tú señalabas también, sin importar el sexo, ¿en la academia de ustedes han tenido una experiencia con hombres que se hayan lanzado esta aventura? Sí. Y justamente para este 29 vamos a presentar, tenemos un único alumno, pero nos ha representado muy bien. ¿Cuántos alumnos tiene? 24. 24. Ah, de los 24 van a participar 10. Uh-huh. ¿Ya? Escogen a las 10 mejores alumnas. Edades, perdón. La más joven tiene 19 años. Y la, se podría decir, la mayor, que sería yo, de 35. Ahora, la inquietud está es, ¿qué pasa, por ejemplo? Aprendo a ser parte de este deporte, pero no hay lugares aquí en Quito donde pueda seguirlo practicando. Entonces, necesariamente tendré que regresar a la escuela. Claro. Tenemos también la opción de... Sí, claro que sí, en la casa se puede poner uno. O si no, el polo urbano, que también nosotros hacemos hincapié que, bueno, no es necesario no tener todo para poder practicar la disciplina que uno quiere, que a uno le gusta. Podemos visitar nuestros parques en la ciudad, de pronto vemos, no van a ser iguales que los de nuestra escuela, pero se puede hacer cualquier cosa. Lo importante es que se pueda continuar con la actividad. Bueno, el Pole Fest 2018 de alguna forma pues pretende mostrar también la fortaleza del cuerpo, pero ¿cuál sería el papel fundamental, cuál sería el diálogo que realiza el cuerpo con el espectador? Bueno, que la gente se convenza primero de que es una actividad a la que no debemos tenerle miedo ni tenemos que excluirle de alguna manera, ¿no? Y de otra forma también explorar nosotros mismos nuestra sensualidad, porque como mujeres, y yo me considero un amante del mundo fitness, y esto me ha ayudado muchísimo porque otras actividades no han logrado lo que es. Por ejemplo, ayudarme con el autoestima, pensar en que tal vez hoy no puedo hacer algo, pero con el tiempo, con la disciplina y el entrenamiento sí se puede. Bueno, usted nos había mencionado que que hay la posibilidad de otorgar un pase para, sí, para sí, las personas que deseen ser parte de esta presentación. Tenemos cuatro pases de cortesía. Cuatro pases, nos dice, sí, de cortesía, que están aquí sobre nuestra mesa de trabajo. Queremos decirles a las... ¿cuántas llamadas usted mismo? ¿Cuántas llamadas para que se puedan llevar estos pases? ¿Dos, claro, tres primeras unas, llamadas? A las cuatro primeras. Ya, cuatro primeras personas que llamen al 2220-966 van a hacerse acreedores a estos pases que se presentará este Exotic Pole Fest 2018, que puedan participar y conocer más sobre este deporte que mantiene un diálogo bastante grande con el cuerpo. ¿Podría ayudarnos, por favor, con la dirección a dónde queda este la presentación de este evento? Sí, estamos ubicados en la calle Luis Urdaneta, S15-160 y Salima. Esto es diagonal a la iglesia de San Bartolo. Perfecto. ¿Esto tiene costo? Sí, tiene el costo de $5. Bueno, pues nosotros en este instante esperamos que puedan llamar las personas. Tenemos un pase para cada llamada. Las cuatro primeras llamadas que se realicen en este instante se hacen acreedores a este pase para poder ser parte de Exotic Pole Fest 2018 que se desarrolla en el sur de la capital. Bueno, de hecho creo que ya tenemos por ahí alguna llamadita, ya nos están tomando nota, así que muchísimas gracias a las personas que están siempre conectadas con nuestro noticiario de Zona Cultural. Malena, vamos a dejarle a usted con el micrófono para que realice la invitación a toda la gente que en este momento nos está escuchando tanto en la Cultura FM 100.9 y en los 940 AM. Bueno, les esperamos el día 29 de diciembre a las 18 horas. Están cordialmente invitados para que vean en exposición todo lo que el cuerpo puede hacer en la barra vertical. El pole dance, aparte de ser una actividad física, es una forma de vivir. Les esperamos. Bueno, nos quedamos inquietos entonces con esta invitación. Muy pocas ocasiones se realiza este tipo de exhibiciones al público, así que vamos a ir a observar de qué se trata este deporte, donde vamos a encontrar sensualidad, belleza y la fuerza de la mujer ecuatoriana. Muchas gracias, Malena, que te vaya bien. Nos han realizado ya dos llamadas, nos quedan aún dos pases. Esperamos que ustedes en el transcurso del informativo puedan llamar e inscribirse para que vengan y retiren los pases y puedan irse hasta el sur de Quito a conocer sobre esta propuesta de este nuevo deporte que, como ustedes ya escucharon a Darío, hay mucha sensualidad, mucha belleza y también fuerza. Vamos a hacer una pausa en este instante y al regresar estaremos ya con nuestros siguientes invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Trilogía bandolera del escritor ecuatoriano Eliezer Cárdenas. Polvo y ceniza, El árbol de los quemados y El héroe del brazo inerte. Tres novelas que recogen el bandolerismo y la violencia en la frontera sur durante las primeras décadas del siglo pasado. La obra será presentada por Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el viernes 14 de diciembre a las 6:30 de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Trilogía Bandolera, espera por usted. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adún. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas niñas, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Tenemos ya las 8 de la mañana con 28 minutos y continuamos nosotros con nuestros invitados aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La próxima semana arrancan las Olimpiadas de Emprendimiento, Emprende y Actúa, que reunirá a jóvenes de 60 colegios de Quito con sus proyectos vinculados al manejo de desperdicios, procesos de aprendizaje, contaminación, alimentación, aprovechamiento de la energía solar y uso del agua. Hoy estamos ya en compañía de María José Ortega, con quien vamos a ampliar este tema. Bienvenida, María José. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes acerca de estas iniciativas que promueven a la educación emprendedora en nuestro país. Y bueno, finalmente ustedes ya el próximo 18 estarán haciendo esta Olimpiada. Yo quisiera ir un poco para atrás, ¿no? Es la tercera ocasión que ustedes van a realizar, pero ¿cómo es que nace Olimpiadas, Emprende y Actúa? Bueno, te cuento que este programa ya va desde el 2016, empezamos con 17 colegios, actualmente ya estamos con 30. Este programa lo que busca es fortalecer la educación emprendedora en jóvenes. Nació justamente con ese objetivo, ¿no?, de despertar desde edades tempranas del emprendimiento, no esperar a que lleguemos tal vez a la universidad y que los chicos o cumplan 30, 40 años para emprender, sino más bien desde jóvenes ya tenga una perspectiva de emprender, pero desde un alto impacto. Es decir, cómo puedo ayudar al medio ambiente o a la comunidad y cómo puedo generar emprendimientos rentables que traigan crecimiento económico y posibilidades de empleo. Bueno, aquí nosotros queremos hacer esta corrección. Entonces, ¿serían 60 proyectos actualmente de 30 colegios? Así es. Así sería entonces. Bueno, y ustedes lo que están haciendo es más que todo hacer ese ejercicio de emprendimiento. Por supuesto, te cuento que los chicos viven una experiencia totalmente vivencial. Ellos tienen talleres en donde... primero despiertan su perfil emprendedor, conocen sus competencias y habilidades, y ahí es donde se apropian, mediante su propósito, de una problemática para darle solución. Y esta problemática tiene que ser satisfecha aquí, justamente en la ciudad, porque viven en este entorno, ¿no? Entonces, traen soluciones mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que somos miembros de Pacto Global. Entonces, de esta manera, generan estas soluciones que son innovadoras y que buscan algo que no está siendo atacado en el mercado. Entonces, haciendo los emprendedores que analicen esto, ¿no? Antes de lanzar un emprendimiento. Estos conocidos ODS, o los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿esa ha sido la característica desde que iniciaron ustedes con las Olimpiadas? Sí, siempre se buscó que sean emprendimientos de alto impacto, que no sean solo emprendimientos que busquen una rentabilidad económica, sino que vayan mucho más allá, ¿no? Que trasciendan y que dejen una huella. ¿Y la modalidad, la metodología ha sido similar siempre, premiar a los tres primeros? Sí, pero lo interesante de las Olimpiadas es que no solo premia a los tres mejores proyectos de nuestro evento, de nuestro magno evento que se realiza en la Universidad San Francisco, sino que le da apertura a que si hay estudiantes que siguen trabajando sus proyectos y que siguen adelante independientemente que no hayan ganado, pues tienen apertura para ir a incubadoras aliadas con las que trabajamos para tener procesos de aceleración comercial y hacer realidad su sueño. Y que ese proyecto sea tangible entonces. Así es, nuestro objetivo es ese. ¿Qué experiencias han encontrado ustedes en la primera y la segunda edición con este tipo de iniciativas? Te cuento que hemos tenido unos excelentes resultados. El primer año uno de nuestros ganadores logró captar una inversión de $4,000, chicos de 16, 17 años. El segundo lugar, en cambio, ya lograron ir mucho más allá, lograron acercarse a una inversión de $80,000. Entonces, estos chicos tuvieron un proceso de aceleración comercial en donde ya tuvieron que vivenciar el asunto de armar una empresa, de ya convalidar ideas, de armar equipo. Entonces, hemos tenido acercamientos de esta magnitud que nos permiten ver que los jóvenes de colegio son capaces de lograr cosas extraordinarias, ¿no? Y que solamente es darles la oportunidad para hacerlo. ¿Todos jóvenes de colegio? Sí, jóvenes de colegio. ¿Y hablamos de qué tipo de instituciones, públicas, privadas, municipales? Pues te cuento que son privadas, públicas, instituciones Fe y Alegría. Entonces tenemos un mix de diferentes instituciones, diferentes niveles socioeconómicos, y eso es lo que buscamos, ¿no? La integración dentro de un ecosistema emprendedor, de que todos tenemos la oportunidad y que es cuestión también de canalizarla, de buscar los medios y justamente mostrarles la ruta a los chicos para que ellos puedan seguir. ¿Y estos son a nivel local o también nacional? Bueno, te cuento que empezamos en Quito, el próximo año ya estamos en Cuenca y Guayaquil, entonces ha sido un trabajo arduo, pero también... las primeras ocasiones en Quito. Así es, y los resultados que hemos tenido en Quito, que han sido tan buenos, pues nos dan apertura a extendernos ahora a Guayaquil y a Cuenca. Yo quería que nos ayudes con las experiencias sobre con qué productos o servicios han estado aportando estos emprendedores jóvenes. Pues te cuento que han desarrollado desde dispositivos tecnológicos en donde pueden albergar energía cinética para cargar teléfonos. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos fue que generó un dispositivo para que mediante el pedaleo de la bicicleta pueda albergar energía limpia para cargar el teléfono. Entonces ellos fueron el primer lugar que logró captar una inversión de $4,000. Tenemos proyectos también de energía cinética, proyectos que ayudan en la reutilización de la tela. Ellos fueron los chicos del Colegio C que lograron sacar una tela, la optimización de las textileras, donde ya los residuos de la tela, y lograr optimizar una marca de ropa. También tenemos proyectos como en el asunto de los cultivos hidropónicos, en donde los chicos por medio de los imanes pueden lograr que crezcan las plantas mucho más rápido, que se reutilice el agua. Entonces son cosas muy interesantes. Por eso este 18 prácticamente van a estar 60 proyectos mostrándolos ante empresarios y emprendedores de que el talento ecuatoriano está ahí, de que el talento juvenil existe y ellos más que todo buscando inversiones, captar inversión para escalar más. Ahora, sucede que en Ecuador tenemos una problemática en cuanto al emprendimiento. Hoy hablamos de emprendimiento, antes se mencionaba mucho el tema de las microempresas y mucho, si nos vamos más atrás, estaba el tema de mi negocio propio. Okay. Ahora estamos con los emprendimientos. Ecuador tiene una buena posición a nivel internacional para emprender, pero el problema es que emprendemos y ahí viene lo duro, ¿no? Aguantar hasta que empiece a salir. ¿Cómo han podido evidenciar eso con los emprendimientos desde la primera edición? ¿Se han mantenido o han ido desapareciendo? Bueno, te cuento que a nivel pues Sudamérica nosotros somos el país más emprendedor. Sí somos considerados muy emprendedores, pero desde un aspecto de necesidad, es decir, el ecuatoriano emprende por necesidad. Queremos cambiar esas estadísticas de que no solo emprendemos porque necesitamos plata, sino porque queremos ser innovadores y queremos generar soluciones a problemáticas existentes y nichos que nadie está trabajándolos. Actualmente existen emprendimientos en el Ecuador que han destacado de una manera muy buena. Tenemos emprendimientos que han sido reconocidos internacionalmente, entonces el Ecuador está posicionándose en eso, ¿no? Pero algo importante es que tenemos que empezar por la raíz. Si queremos una mejor cultura de emprendimiento, si queremos generar mejores emprendimientos, si queremos que exista un ecosistema, pues empecemos por la raíz, por nuestros niños y jóvenes, que es ahí donde estamos empezando nosotros, porque de esta manera pues estaremos sembrando para cosechar estos emprendimientos. Entonces, respecto al proceso con los chicos, sí se ha visto que ha habido muchachos que no continúan, que grupos que se separan normalmente, como es en el emprendimiento, y hay otros que continúan. Pero más allá de que el emprendimiento pues siga, para nosotros es importante formar esta educación, ¿no? Y esta persistencia del perfil emprendedor. Es decir, que independientemente si es que ya no estás con ese proyecto o con ese grupo de compañeros, pues sigas adelante porque tienes ese perfil emprendedor para seguir trabajando, ¿no? Entonces eso sí hemos podido evidenciarlo. Hacemos un seguimiento. Prácticamente los chicos que ganaron nuestro primer año ya están graduados. Entonces ellos siguen actualmente emprendiendo, siguen con ese entusiasmo, y eso es lo que nos hace seguir en este trabajo. Vamos entonces por esa cultura del emprendimiento en nuestro país. Les recordamos que estamos en entrevista junto a María José Ortega. Ella, estamos hablando sobre las Olimpiadas de Emprendimiento, denominada Emprende y Actúa, que arranca ya este martes 18 de diciembre. ¿Cómo ha sido usted esa relación con los colegios? ¿Habrá en este momento gente que tal vez le gustaría que el próximo año su institución sea tomada en cuenta y también pueda mandar algún tipo de proyecto? Claro que sí. Bueno, nos ha ido muy bien con los colegios, muy buena apertura. Invitamos a alguna autoridad o padre de familia o estudiante que nos esté escuchando que si desea ser parte de las Olimpiadas de Emprende y Actúa, pues nos pueda mandar un correo electrónico a activadosecuador@gmail.com. Puedo repetir nuevamente, activadosecuador@gmail.com, en el que nos especifique que le gustaría participar. Ahí lo que nosotros hacemos es un acercamiento mediante una reunión, pues les explicamos en qué consiste todo este programa para que puedan ser partícipe y recibir grandes beneficios. Algo que me olvidaba de destacar es que dentro de este programa también mencionamos la participación con el personal docente. La Universidad de San Francisco junto con la Fundación CRISFE capacitan a los docentes en temas de emprendimiento, reciben certificaciones avalados por la universidad, y de esta manera pues el conocimiento se sigue transfiriendo a los estudiantes de una manera sostenida mediante los procesos académicos, ¿no? Entonces hacemos prácticamente un proceso integral en donde también se vincula a padres de familia, y ha sido fabuloso. Bueno, ahí vamos a ver este tipo de experiencias. Ustedes este 18 de diciembre ya lo que van a hacer es arrancarán con estas Olimpiadas. Son 60 proyectos y la idea es que el sector productivo, ¿no?, los empresarios vayan a conocer estos emprendimientos. ¿Qué es lo que buscan ahí? Así es, buscamos retroalimentación. Los chicos, es una feria de ideación, entonces los chicos presentan estos proyectos justamente para saber cómo está el mercado, cómo está la apertura y seguir mejorando. Entonces, para nosotros es muy importante y valioso que los emprendedores y empresarios que nos están escuchando puedan asistir, porque de esta manera logramos ese feedback que buscamos, ¿no? Y que los chicos sigan aprendiendo y mejorando, ya que ellos son muchos pilares o referentes para los chicos, porque se ven así, ¿no?, en un futuro. ¿Algún tipo de temáticas o categorías que estén presentando estos emprendedores para que el empresario pueda un poco hacerse a la idea que si es que va, tendrá algo que esté acorde a su línea empresarial? Claro, tenemos proyectos en base a educación, en base a lo que es salud, también en acciones con el medio ambiente, en lo que es de energía asequible y no contaminante y de consumo responsable. Entonces vamos a tener un sinnúmero de ideas allá donde los empresarios van a poder visualizar, y si hay un interés en el que le gustaría trabajar con ese estudiante, pues nosotros damos un acompañamiento en ello y el empresario también puede hacer una inversión ante ello, ¿no? Ustedes van a premiar a los tres primeros puestos de estos 60 proyectos. ¿Qué es lo que ganarán estos los laureados? Bueno, ellos van a recibir premios económicos, lógicamente sus trofeos, sus medallas, y van a recibir premios académicos en lo que es procesos de aceleración comercial en incubadoras con las que trabajamos. ¿Eso significa que van a hacer lo posible para que se hagan tangibles los proyectos? Por supuesto, eso es lo que busca las Olimpiadas, que los sueños de los chicos se puedan hacer una realidad. Bueno, amigos, entonces ahí tenemos esa invitación. Yo quisiera, por favor, que nos ayudes repitiendo el tema de los contactos para que la gente que esté interesada pueda un poco ya ir conociendo detalles sobre lo que será la próxima edición, 2019. Imagino tendrán ya luego una convocatoria. Claro que sí. Entonces nos pueden contactar a activadosecuador@gmail.com o al número 0984-544587. ¿Desde qué época o meses empiezan con la convocatoria ustedes? Empezamos con la inscripción de colegios desde el mes de marzo, es decir, el marzo 2019. Entonces ya queda poco. Las autoridades se acercan y empiezan ya el proceso. ¿Sería? Sí, nos contactan y nosotros les visitamos. Ahí hacemos todo el acercamiento. Y en promedio, ahorita ustedes presentan 60 proyectos. ¿De un filtro tenían más antes? Por supuesto. En este proyecto estamos albergando a 5.600 estudiantes. Entonces hubo semifinales internas en cada colegio. Y de estas semifinales internas es que salen dos representantes de cada institución educativa. Ahí es donde tenemos los 60 proyectos, los más destacados. Bueno, amigos, vamos a agradecer a nuestra invitada, quien ha estado conversando con nosotros sobre Olimpiadas de Emprendimiento, denominado Emprende y Actúa. A María José Ortega, gracias por habernos acompañado con esta valiosa información y esperamos contar con más novedades para el próximo año. Así es un placer estar con ustedes. Les invito a que puedan estar acompañándonos también en el evento y puede ser un placer poder compartir con ustedes posteriormente. Bueno, agradecemos entonces a nuestras invitadas. Antes de irnos a la pausa en el noticiario de Zona Cultura, queremos contarles a ustedes que el escritor Antón Amaruñán presentó su libro Una Historia de Amor y Dignidad. En cada una de estas páginas el público encuentra relatos sobre historias de ecuatorianos que estudiaron en la Unión Soviética. El maestro Amaruñán destaca que aunque se recrearon historias y eventos durante la historia, la mayor parte de la narración está basada en hechos reales. 4 años de inspiración y dedicación. Más detalles a continuación. Antón Amaruñán, un sencillo habitante de la maravillosa tierra enclavada en la línea ecuatorial, en el corazón de los Andes sudamericanos, es el maestro que visitó la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar su libro denominado Carpintero. El mestizaje está en su sangre, un compromiso con los pueblos de nuestra América y con los valores del humanismo, una fe imperecedera en los trabajadores y en el destino de la humanidad, hacen de este maestro un exponente fiel del legado de sus ancestros y el reconocimiento franco de sus raíces. A manera de prólogo, su libro nos destaca, con insistencia, aconteceme lo que al protagonista de la obra, Almer Carmus, un recuerdo del segundo viaje a París. El aeroplano que lo lleva a Moscú hizo escala en esa hermosa ciudad, que amó irremediablemente desde la primera vez que puso sus pies en ella. Aprovechó la ocasión para quedarse allí un par de días. La nave de Air France llegó en domingo, cerca del mediodía. Los últimos 4 años le sirvieron de inspiración y dedicación para que el escritor ecuatoriano Antón Amaruñán plasme la historia de jóvenes ecuatorianos que estudiaron en la Unión Soviética, en su novela titulada El Carpintero. Amaruñán describe al carpintero como una historia denominada de amor y dignidad, basada en hechos que ocurrieron a una familia ecuatoriana. Esta es una historia de personajes reales. Se trata de un ebanista, un obrero de la carpintería que nació en el barrio La Vicentina y que tuvo 17 hijos, 12 de ellos todavía vivos. Se relatan los valores y dedicación al trabajo, su relación con su esposa y la trayectoria que desarrollaron sus hijos a través de los años. La escritura siempre estuvo presente en la vida de Amaruñán. Se adquiere una profesión y la vida va presentando oportunidades. Es el caso de muchas personas que sueñan con algo pero que llevan otro rumbo. En su caso, prefirió escoger las letras. Señaló el maestro que actualmente trabaja en 2 libros basados en la gente obrera y en personajes reconocidos. El maestro destaca a Amaruñán como una obra que reúne a un grupo de amigos y familias. Se relata una buena parte de las historias de varios jóvenes ecuatorianos que estudiaron en la Unión Soviética. Muchos de ellos están en Quito, Guayaquil y Esmeraldas y se los ha convocado. Desde la Sala Benjamín Carrión y acompañados de un gran marco de público, acompañamos este evento. En primera instancia, desarrolló la presentación de este libro el actor cómico Carlos Michelena, un amigo y un representante del pueblo, según lo destacó el maestro Amaruñán, realizando un gran homenaje porque en estas páginas del libro también está presente. Michelena, en sus palabras, destacó el perfil de quien considera un amigo, el maestro Antón Amaruñán. Y a todo ese esfuerzo el Marco ha sido así bien recíproco, ha sabido responder a las expectativas de la familia. En escuela me acuerdo que del grado era uno de los más aplicados, de tres era yo creo que el mejor. Y Marco siempre estuvo bien, es decir, le felicito, es en lo que se entiende formalmente, es una persona exitosa en términos profesionales y ahora en la literatura, te felicito, me gusta. No les cuento más porque el chiste es de que se motiven y compremos del libro, porque si no, si les cuento todo aquí ya no sé. El director de publicaciones de la Casa de la Cultura, Patricio Herrera, destacó la importancia que tiene este libro y el papel de Benjamín Carrión a lo largo de la historia. Siempre que hay un acto como este, a mí me llena de satisfacción y orgullo de trabajar en esta institución. Porque, pese a lo que se diga, el libro es el mejor amigo del hombre. Es el instrumento principal de la cultura. Bien decía Benjamín Carrión, cuyo espíritu ronda siempre esta aula, que el mejor vehículo para propagar la cultura es el libro. De todo lo que yo he escuchado de su vida, siempre él, lo he repetido, era el mayor defensor del libro. Un libro que gusta a editores, escritores y público en general, así destacó Patricio Herrera al texto presentado en la Casa de la Cultura, El Carpintero. Tenemos otra línea, que es la línea de los libros que ameritan ser publicados y que no están en ninguna colección. Uno de ellos es precisamente El Carpintero, de Antón Amaruñán. Es un libro que fue aprobado por la comisión editorial, porque no todos los libros que se presentan son aprobados. Y este libro fue aprobado porque fue un libro que gustó a los editores, la trama, la escritura, una mezcla de novela y autobiografía que seguramente va a gustarles a ustedes. Para el escritor de esta obra, Antón Amaruñán, este libro cuenta la historia de un personaje icónico de la capital que vivió las tradiciones de nuestra ciudad como uno más de su gente. 30 años antes de aquel acontecimiento, esto es decir, en 1906, en la ciudad de Quito, en el seno de una familia sencilla y trabajadora, nació un niño que habría de convertirse en el viejo carpintero. Un hombre con mayúscula, un ejemplo, como muchos de los aquí presentes lo conocieron y lo recordarán. Con los años se hizo trabajador incansable, un obrero transformador, un exponente de lo mejor de su comunidad, allá en el hermoso barrio de la Vicentina, que también muchos de ustedes conocieron y amaron. Antón relata por puntos de historia la travesía que vivió quien fue conocido como el carpintero. Su vida y la de su prole estaba marcada ya por el azar para entrelazarse un día de la historia en el remolino de los tiempos. Baste decir hoy que día tras día, mes tras mes, vivía intensamente y laboraba incansable para poner en pie a quienes había traído al mundo con amor y que son su continuación sobre esta tierra. La tierra que él regó con sudor, esfuerzo y optimismo. Cuando el carpintero cumplió los 30 años, Gorki había pasado ya a la posteridad. Cuando llegó a los 35, en Europa se desató la más terrible guerra mundial, que bajo el empuje de las fuerzas reaccionarias lanzó la maquinaria bélica nazi contra la URSS. Al cumplir sus 55, el primer hombre, Yuri Gagarin, realizó vuelo en el espacio, y cuando alcanzó los 67, un vástago estaba realizando en ese mismo país que había llevado a la humanidad, que había librado a la humanidad de los horrores del fascismo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Thank you. 8:50, avanza el tiempo y nosotros continuamos con la información de nuestros invitados. La Fundación Ángel Celio Ahumala Navarrete presenta el recital de piano a través del convenio Quito Colonia y concierto realizado con las hermanas de la comunidad del Monasterio de Santa Clara. En este concierto participan dos talentos jóvenes ecuatorianos. Nos referimos a Paulina Escobar Ahumala y también a Ica Sami Ochoa Ceballos. Hoy estamos aquí en compañía de Ángela Ahumala Zambrano y también de la pianista Paulina Escobar Ahumala, con quienes vamos a conocer sobre la propuesta que presentarán. Muy buenos días, bienvenidos. Empiezo con usted, señor Ángel Ahumala, conocer un poco más sobre esta propuesta de este recital de piano que ustedes van a realizar en los próximos días. Bueno, muchas gracias a la Radio de la Cultura, a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por darnos este espacio. Para nosotros es un compromiso cósmico fundamental el poder ofrecer esta nueva propuesta para la ciudad de Quito en el Centro Histórico. Desde el año 2013 estamos cumpliendo 5 años de nuestro convenio Quito, Colonia y Concierto. Este convenio está relacionado con una nueva propuesta de dar un escenario idóneo a los jóvenes talentos del Ecuador. Con ese objetivo, este día domingo, a las 10 de la mañana, en la calle Cuenca y Rocafuerte, en la iglesia del Monasterio de Santa Clara, a una cuadra al sur de San Francisco, ofrecemos este recital completamente gratuito para las familias, para el público en general, para que puedan escuchar y ver esta propuesta muy interesante, tanto de la joven pianista Paulina Escobar Ahumala, como también del joven talento ecuatoriano Ica Samic Ochoa Ceballos. Están cordialmente invitados. Paulina, dentro de esta propuesta de este recital que ustedes van a brindar este domingo a las 10 de la mañana en el monasterio, ¿qué presentarán ustedes dentro de su repertorio? Buenos días, gracias por la invitación. Primero, me gustaría dar un preámbulo sobre mi persona. Yo soy maestra de la Fundación Ángel Celio Ahumala Navarrete, y en esta fundación nosotros damos clases de música con metodología Waldorf. Entonces, la metodología Waldorf tiene dos pilares fundamentales. El primero es entender al niño en su entorno y el trasfondo social que él tiene y familiar, para poder seleccionar las obras y la forma en la que él va a aprender este instrumento musical, que será diferente de cómo aprenderán los demás niños. Y el segundo pilar, que es el más importante, que es que la profesora o el maestro le pueda enseñar al niño y mostrarle el camino de cómo debe actuar en el escenario. Entonces, yendo por este camino, es que nosotros tenemos estas propuestas de estos conciertos que están básicamente muy relacionado al concepto de ser artista, ya que el concepto de ser artista tiene dos fundamentos. El primero, que es tener este vínculo y compromiso con el público, y el segundo, que va muy de la mano con este vínculo, que es el de la difusión. Entonces, nosotros como talentos ecuatorianos tenemos la obligación y el compromiso con nuestra sociedad de difundir la música ecuatoriana. Es por eso que en este concierto nosotros presentaremos desde las obras del repertorio universal clásico, desde las primeras épocas, que fue del barroco, luego en mi caso empezaré con romanticismo, luego pasaré a la época del modernismo, y por último empezaremos con las piezas del repertorio ecuatoriano, que en mi caso estará con el maestro Salgado, y en el caso de mi compañero Ica Sami, él tocará las composiciones que él está dando y aportando a la sociedad, que son propias de él. Ahora, quisiéramos conocer, por ejemplo, usted nos ha hablado de dos pilares fundamentales dentro de este proyecto que ustedes mantienen en la escuela. ¿Ese mismo proyecto se lo puede transmitir a través de los conciertos, de las presentaciones que ustedes realizan? Claro, es justamente, esta es la idea del Convenio Cultural Quito Colonia y Concierto, que es poder difundir a los jóvenes talentos para mostrar a los niños, las que son las semillas de la sociedad, y cómo ellos pueden transmitir lo que ellos aprenden en un escenario, ya que cada persona lo va a hacer de una manera distinta, porque las piezas que se componen son parte de la memoria colectiva de los pueblos. Entonces, esto el artista debe comprenderlo como un sentimiento de lo que pasó este pueblo por esta circunstancia y el estado en el que estuvo el autor para componerlo y dar el toque personal que ya es de cada artista para la obra. Entonces, en esto los jóvenes y las personas que puedan asistir podrán tener una idea de cómo pueden actuar ellos, cada persona dando su toque personal en el escenario, y también el conocer y difundir la música que es tan importante para nosotros. Usted habló de lo del romanticismo y el modernismo que serán parte de su repertorio. ¿Podemos poner o ejemplificar algo dentro de esta esfera del romanticismo y del modernismo? Dentro del romanticismo habrá esta pieza de Liszt, que es Sueños de Amor, es el nocturno número 3. Él lo compuso basado en un Lied, que era un poema, el alemán. Y son tres, es una compilación de tres nocturnos, tres series. Y el más famoso, que será el que se va a tocar el domingo, es el número 3. Por su melodía, es del que más se dio a conocer. Y bueno, luego en lo del modernismo tenemos tres autores. Es el autor ruso Rachmaninoff, Sergei Rachmaninoff. Tendremos una pieza que es de una serie de composiciones que él hizo para piano de obras de fantasía. Entonces la obra que estaré interpretando se llama Polichinel. Y es hace alusión al bufón que había antes para las cortes de los zares. Y la segunda pieza será una obra del maestro Aram Khachaturian, que también es ruso y es una tocata. Y la tocata se conoce por dar a este artista el reto técnico que conlleva tocar una tocata. Y bueno, por último también habrá una pieza de Debussy que se llama Passepied, y esta pertenece a la suite Bergamasque que él tiene para piano, y es la cuarta y última danza de la suite. La música ecuatoriana dentro de estas aristas, ¿en cuál estaría ubicada? ¿Romanticismo o modernismo? Bueno, la música ecuatoriana ya pertenece a la era contemporánea. Entonces, el autor que predomina será el maestro Luis Humberto Salgado, y él ha sido muy reconocido a nivel internacional, incluso lo han elevado hasta el nivel de Astor Piazzolla, como es para Argentina. Entonces nosotros deberíamos sentir un orgullo acá, haber tenido este genio y que nos ha podido dejar a nosotros, a los jóvenes, este reto de poder conocer su obra, interpretarla y difundirla. Bueno, y para finalizar, nosotros vamos a dejar con el micrófono con Ángel Ahumala para que haga la invitación y ustedes también puedan tomar nota y participen de este evento que se realiza en un escenario distinto, dentro de un monasterio. Muchas gracias una vez más a esta gran institución de la Casa de la Cultura y a su radio. Sí, nosotros estamos muy comprometidos con los artistas. Quisiera también hablar acerca de Ica Samic Ochoa Ceballos. Es un joven talento ecuatoriano, acaba de ganar un premio muy importante con la UNESCO. Ahora se está presentando no solamente como pianista, sino también como compositor. Como lo dijo la maestra Paulina Escobar Ahumala, el compromiso de los jóvenes es difundir a los compositores ecuatorianos y transmitir esa memoria colectiva de nuestro pueblo a través de ese sentimiento, a través de los diferentes pasajes de nuestra historia, y recrear así el paisaje andino, recrear el momento en el que ellos pudieron vivir. Nosotros queremos invitarles nuevamente al concierto en el monasterio de Santa Clara, la calle Cuenca y Rocafuerte. A las 10 de la mañana iniciará el concierto de música de cámara de estos dos jóvenes pianistas ecuatorianos este domingo 16 de diciembre. Están totalmente invitados. También les voy a dejar el teléfono de nuestra fundación para los padres de familia que estén interesados en que sus niños estudien en nuestra Escuela de Bellas Artes. Es el 2922135. Estamos ubicados en el Centro Comercial Naciones Unidas, en el subsuelo, el local número S37. Muchas gracias por esta oportunidad y les esperamos el día domingo para compartir un hermoso concierto. Bueno, y con esto agradecemos a la maestra Paulina Escobar Ahumala, así como también a Ángel Ahumala Zambrano por habernos acompañado y habernos invitado a este recital. Muchas gracias a ustedes y también agradecemos a quienes han estado conectados en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestro equipo informativo en controles, a nuestro compañero Vicente Moya, quien también nos aporta en la edición de la información, a nuestro equipo también de reportería, Kevin Arcos, Miguel Arellano, Alex Mora y Andrés Molina. En la conducción y producción de este espacio informativo les acompañó Darío Males y quienes habla Laura Ríos Armijo. Les esperamos el día de mañana, 7:00. Paulina, ¿me puede dejar su...? Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.